las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Tu medicamento, oye, yeah. Tu medicamento, oye, yeah. Tu medicamento, oye, yeah. Lo tengo yo porque soy tu medicamento, oye, yeah. Tu medicamento, oye, yeah. Tu medicamento, oye, yeah. Lo tengo yo porque soy tu sustancia. Tú que quieres ibuprofeno, juntamos el queroseno, H2O y hacemos sustancia mala. No burundanga, preservativo, pa' no tener hijos. Con la bata me la quito, yo te cojo y te hago. Con la bata me la quito, yo te cojo y te hago. Te hago. Tu medicamento, tu medicamento, tu medicamento. Lo tengo yo porque soy tu medicamento, tu medicamento, tu medicamento. Lo tengo yo porque soy tu inyección. Te la pongo y te dejo el culo más rojo que un pelotón. Y eso que ni fui a Japón. Mami chula soy yo, el de pelo rojo. El que mezcla la vaina pa' que tú lo veas y no te quede cojo. Palomo cojo. Con la bata me la quito, yo te cojo y te hago. Con la bata me la quito, yo te cojo y te hago. Te hago. Tu medicamento, oye. Tu medicamento, oye. Tu medicamento, oye. Lo tengo yo porque soy tu medicamento, oye. Tu medicamento, oye. Tu medicamento, oye. Lo tengo yo porque soy tu. Ay, haciendo lo bacano. Pa' los chicos bacano. Tu medicamento. Yo soy tu tormento. Ay, y ya tú sabes que lo que. Ey, ey, dímelo fasta. Pómala de nuevo. Tu medicamento, oye. Tu medicamento, oye. Tu medicamento, oye. Lo tengo yo porque soy tu. Tu medicamento, oye. Tu medicamento, oye. Tu medicamento, oye. Lo tengo yo porque soy tu.